Bien, por supuesto que la información hoy es muy importante en la toma de decisiones y sin duda, ¿no? Aquello que dijeron, cuando alguien habla del tiempo no tiene otra cosa que hablar, también es parte del pasado. Y por supuesto, ¿no? Estamos metidos en un proceso de cambio climático y bueno, y de ahí sus consecuencias, ¿no? Lo estamos viendo en Europa. Con las inundaciones, pero bueno, dentro de esto hay eventos extremos en cantidad y en intensidad. Unas son las sequías y por supuesto, unas son las inundaciones, perdón, y las otras también son las sequías, ¿no? Un 34% creo que acá manda por ahí. Ahora Guadalupe Tijornia nos va a ilustrar un poco más, pero creo que no la andamos agarrando mucho por el número. Así que bueno, lo primero que hacemos es recibirla una vez más. Guadalupe, muy buenos días para ti, el gusto que estés hablando con nosotros. Hola, muy buenos días, un gusto poder estar con ustedes hoy. Andamos más o menos así en las perturbaciones, en porcentajes. ¿Es mayor la de sequía que la de inundaciones en cuanto a consecuencias del cambio climático? Y bueno, eso es muy relativo, ¿no? Depende mucho de la zona y inclusive dentro del país también hay diferencias a nivel espacial, digamos, hay zonas donde los efectos se sienten un poco más, otros donde se siente un poco menos, pero bueno, es bastante variado y también depende la serie histórica que uno analice, ¿no? Cuando se analizan periodos muy largos, entran en juego también cosas que han pasado hace muchos años que también compensan algunas de los efectos que se están sintiendo ahora. Entonces, bueno, lo importante siempre es estar preparado para la variabilidad, ¿no? Que es también uno de los factores que a nosotros nos afecta más. Pensando en que si uno está preparado a la variabilidad que tenemos año a año, obviamente vamos a estar mucho mejor preparados para cualquier evento que pueda venir en el futuro. Entonces, bueno, tratar de tomar en los sistemas productivos que cada uno tenga todas las medidas de manejo o estructuras a nivel del predio que puedan ayudar a minimizar los efectos negativos que tiene tanto variabilidad como cambio climático, ¿no? Sin duda, ¿no? Adaptación y mitigación son los dos temas que sobre todo en los agroecosistemas hay que tener muy en cuenta. Pero precisamente, Guadalupe, quienes observamos estas evoluciones, hemos visto estos últimos días, relativamente pocas horas, la probabilidad de que tengamos una nueva niña y por la evolución de las probabilidades de ocurrencia, como que se parecería a lo que ya pasamos la primavera pasada y parte de este verano. ¿Cómo lo han observado ustedes allí en INEGRAS? Bueno, exactamente. Nosotros estamos consultando distintos modelos. Ahora justamente el Instituto IRIS, el Instituto de Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia de Estados Unidos, sacó, como bien mencionabas, hace pocos días estos mapas de perspectivas climáticas trimestrales, y lo que nos está mostrando es que para el trimestre agosto, septiembre y octubre hay altas probabilidades, entre un 40 y un 70% inclusive, de que las precipitaciones estén por debajo de lo normal. Los porcentajes más altos se están dando en la zona sureste, así que ahí hay se evidencian, digamos, o el modelo está mostrando probabilidades más altas de que estas precipitaciones estén por debajo de lo normal. Cabe la pena también aclarar que estos mapas lo que nos están indicando son probabilidades en relación a un periodo acumulado. O sea, lo que estamos hablando acá ahora es que en el trimestre agosto, septiembre y octubre sería más probable que llueva menos de lo normal. Entonces, si uno esperaría para una determinada zona en ese trimestre acumulado precipitaciones, por ejemplo, entre 350 y 400 milímetros, lo que uno esperaría como más probable es que llueva menos de esa cantidad. Entonces, en definitiva, lo que está indicando es no entrar en alerta, digamos, no quiere decir que no vas a llover. Esto que hablan de trimestre acumulado, lo que puede ocurrir es que en un mes no llueva, por ejemplo, pero los otros meses se produzcan precipitaciones medianamente dentro de lo normal, entonces eso también estaría cumpliendo con estas previsiones. Pero bueno, obviamente tomar los recaudos necesarios para prever una situación que es que tiene altas probabilidades de ocurrir, digamos, ¿no? A medida que va evolucionando y acercándonos al verano, como que empieza esa probabilidad empieza a bajar, o sea, de la ocurrencia de una niña y pasa más a una fase neutra. Por eso yo te decía entre si existía un paralelismo entre lo que pasó en el verano, que arrancó como a llover casi sobre fines o mediados del verano, y bueno, por suerte el otoño empató un poco, no sé si empató, pero el tema es que esto es biología y lo que no pasó, no pasó, y en la primavera fue realmente complicado estar sin pasto, ¿no? Sí, sí, exactamente es así. De hecho, en junio se registraron precipitaciones por encima de lo normal en gran parte del país. O sea, cuando uno analiza lo que llovió durante todo junio, estuvo por encima de los promedios. Y ahora, bueno, en julio venimos, sobre todo la semana pasada, a principios de julio las precipitaciones fueron muy escasas, pero la semana pasada se registraron grandes volúmenes, sobre todo en algunas zonas, pero sí, las previsiones de agosto, septiembre y octubre son estas que hablábamos recién, y esas mayores probabilidades de que las precipitaciones sean menores a lo normal se extienden también para septiembre, octubre, noviembre, octubre, noviembre, diciembre, y ya cuando entramos a noviembre, diciembre, enero, si bien hay mayores probabilidades, estas bajan un poco y están en el entorno del 40%. Obviamente, cuanto más alejado esté el trimestre, más incertidumbre hay, ¿no? Por supuesto. Entonces, por eso la importancia de seguir monitoreando los modelos y bueno, viendo cómo evoluciona, pero teniendo este panorama presente. Yendo a lo que, porque siempre estamos pendientes de las lluvias, ¿verdad? Pero hay otros parámetros que son importantes y que muchas veces no se toman en cuenta, que es lo que, por supuesto, continúa, lo que es el ciclo del agua, que es la evaporación o la evapotranspiración. ¿Qué pasa cuando observamos, no sé, una serie, no sé si de 30 años, pero porque también tiene que ver el tema calentamiento global, ¿no? Eso ha evolucionado, hay más, hay menos, ¿Cómo se está dando ese proceso? Bueno, en cuanto a las temperaturas, que es verdad, es otro factor muy muy relevante, también es dispar en distintos puntos del país. Hay algunas zonas en las que se evidencia una tendencia a un incremento en las temperaturas, pero en otras no. Entonces, también es muy muy particular de distintas zonas del país y bueno, en ese sentido vale la pena analizar distintas situaciones que se pueden dar en distintas regiones. Pero lo mismo que en la otra, que como hablábamos con el tema de las precipitaciones, ¿no? Tener en cuenta más y estar preparado para las cosas que pueden cambiar año a año o día a día. Muchas veces ahora, por ejemplo, hablamos del tema de previsión de condiciones ambientales para los corderos en cuanto al frío, o de índices como el ITH, ¿no? El índice de temperatura y humedad, que es un índice relacionado con el estrés calórico. Entonces, bueno, tratar de en los predios tener estructuradas soluciones que apunten a estos impactos que se pueden tener tanto en la producción como en el bienestar animal. Entonces, si uno puede incluir en los predios, ya tener incorporado este tipo de soluciones, cuando vengan eventos relacionados con, por ejemplo, el estrés calórico que veníamos hablando, se pueden tomar medidas más rápido y de manera más estructural, ¿no? Uh-huh. En los predios y no tener que salir corriendo a gritos. Porque de hecho ahora lo que se está previendo también por el Instituto de Clima y Sociedad y en relación a las temperaturas es para el trimestre agosto, septiembre y octubre mayores probabilidades de que las temperaturas estén por encima de lo normal, pero únicamente en la zona norte y noroeste, más que nada. Uh-huh. O sea, en algunas zonas del país no se están previendo que pueda haber mayores temperaturas, siempre en relación al promedio, ¿no?, para ese trimestre, pero hay algunas zonas puntuales, sobre todo noreste y alguna partecita también en la zona este, sobre todo noreste, que bueno, que también se podría dar esta conjunción, ¿no?, de menores o más probabilidades de que se den menores precipitaciones y mayores temperaturas. Uh-huh. Lo cual es esta combinación que mencionabas, que no es nada bueno. Exacto. Ya que hablamos de temperatura, humedad, etcétera, eso también condiciona la ocurrencia de otros fenómenos, como son las heladas y la cantidad de días con helada, que bueno, acá hay a veces hasta heladas en casi de entrada bastante la primavera arriba de las sierras, ¿no? Es decir, hay varias cosas que confluyen en eso para que ello ocurra. Pero también digo, viendo un poco de estadística, ¿vienen disminuyendo la cantidad de días con heladas o es una sensación que uno ve en forma local que sin duda tiene que ver? Y bueno, es como hablábamos también, depende mucho del lugar, pero en términos generales lo que se está viendo en algunos lugares es menores temperaturas. Digamos que las heladas no son tan severas, son menos y no son tan severas. Uh-huh. Eso es lo que se está observando en algunas zonas. Y obviamente lo que más complican son las heladas tardías, ¿no?, o tempranas. O sea, las heladas que son fuera de fecha. Una julio, agosto podría esperar heladas, pero cuando estas se dan en periodos en que uno no las espera, es cuando complica más la operativa. Uh-huh. Y bueno, esto que mencionabas es así. En algunas zonas se está observando eso mismo, que las heladas no están siendo tan severas ni tan frecuentes. Uh-huh. Y esto para algunas producciones, como el caso de frutales, por ejemplo, puede también tener su impacto. Para algunos rubros se beneficiarían con esto y otros se complicarían, como puede ser el caso de los frutales. Sí, sí, ahí hay los citrus tienen alguna, ¿no?, cantidad de necesidad de horas de frío, pero hay otros que mueven las yemas y una helada realmente destruye bastante, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Así que bueno, un poco el mensaje, Guadalupe, sobre todo para estas zonas sureste, sería tomar los recaudos, ¿no? Que la gente... yo siempre le digo a gente de otra disciplina, digo, los productores han tenido que ser resilientes a las fuerzas, ¿no? Porque realmente han tenido que aprender a veces a los porrazos y las cosas ocurren cuando no deberían ocurrir y al revés. Exactamente. Uh-huh. Es raro encontrar un enero igual, ¿no? Igual al otro. Sí. O una primavera igual a la otra. Siempre tiene distintas condicionantes y distintas variables que están afectando, que es con lo que los productores tienen que lidiar todos los años. Uh-huh. Así que bueno, como decías tú al principio, ¿no?, a tomar las precauciones. No quiere decir que esto vaya a terminar en un desierto, pero hay probabilidades de que nuevamente ocurra eso. Y bueno, por suerte, digo, hay tecnologías validadas, que bueno, que han dado resultado, ¿verdad? Y bueno, echar mano a las herramientas, informarse muy bien y bueno, y tomar las mejores decisiones. Y esto es lo que estamos haciendo contigo. Así que las gracias, Guadalupe, una vez más. Y bueno, no sé si querés agregar algo más, si no, bueno, estaríamos nuevamente en contacto más adelante. Sí, Sí, simplemente eso, que bueno, seguir monitoreando la situación, ir viendo cómo evoluciona, estar atentos a los nuevos resultados, a la nueva información que pueda surgir. Y bueno, muchas gracias por difundir la información y tratar de que los productores y técnicos puedan estar lo mejor informados posible para ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Así que a las órdenes para cuando necesiten. Muy bien, muchas gracias, Guadalupe, y como siempre. Hasta luego, gracias.